1:10, entramos en la recta final de la mañana y antes de marcharnos sí que queremos ofrecer un último repaso a lo que van a ser las actividades del fin de semana que se van a desarrollar precisamente durante estos días, sábado y domingo, un fin de semana bastante intenso en lo que al carnaval se refiere, porque vamos a tener degustaciones, fiestas gastronómicas y vamos a tener también la esperada presentación de las agrupaciones del Carnaval de Ubrique. De todo esto vamos a conversar durante los próximos minutos a modo de recordatorio con el responsable de Festejo y Cultura en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. José Manuel Fernández Rivera, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, pues como decíamos, un fin de semana intenso de carnaval que ya experimentamos, de hecho, la semana pasada y que volveremos a tener de nuevo durante estos próximos días. Pues sí, el fin de semana pasado fue el pistoletazo de salida a lo que es la fiesta gastronómica y lo que es el carnaval en sí con las distintas agrupaciones, y este fin de semana pues tenemos la chicharronada en la barriada de Andalucía, en la cual pues esperamos que los ubriqueños y las personas de la sierra pues puedan pasar un buen mediodía allí en la asociación y podamos disfrutar de estas coplas de las distintas agrupaciones que tenemos este año. Y por la noche pues la gala del carnaval, una gala del carnaval en el Francisco Fatou y en Los Remedios, en el cual pues las 406 butacas pues se han vuelto a quedar también muy corto de aforo, pero bueno, creo que es una alegría y que así el lubriqueño está un poco expectante por escuchar las coplas de las distintas agrupaciones y que nos harán pasar una muy buena noche. Bueno, pues 406 localidades que son las que tenían el aforo de Los Remedios y del IEM Maestro Francisco Fatou, que finalmente se agotaban, ¿no? Primero se agotaban prácticamente las del Fatou y después, dos días más tarde, la de Los Remedios, y tenemos pues lleno total, ¿no?, este año para la presentación de las agrupaciones en estos dos escenarios. Pues sí, la verdad que es un lleno total. Los 10 grupos, pues desde aquí pues les vuelvo a agradecer que han puesto muy muy fácil que la gente los acompañe, con lo cual pues se ha llenado estas 406 butacas, y lo único decir que todas las personas que por primera vez pues van a ir a ver la gala del carnaval, a ir Los Remedios, pues van a disfrutar porque se está acondicionando para tener totalmente igual o mejor que el Francisco Fatou, y creemos que es un salón de actos acondicionado para poder disfrutar de esas chirigotas y comparsas y cuartetos que nos acompañarán. Y eso, como te he dicho, esperemos que pasemos una buena noche disfrutando de ellos y que sea de lo más gracioso posible. Claro, esperemos que sí. De todas maneras, nosotros siempre lo comentamos, aquellas personas que no hayan tenido oportunidad de hacerse con una entrada o que prefieran escucharlo tranquilamente desde casa, pues tendrán esa opción a través de la sintonía de Radio Ubrique, a través del 97.6 de la FM, y si están lejos de nuestra localidad, también van a poder escuchar las coplas del carnaval en directo a través de radioubrique.com, así que ahí tienen también esa posibilidad para que llegue el sonido del carnaval hasta sus hogares la noche del sábado. Bueno, una cuestión que quedaba pendiente por conocer es el tema de esa recaudación, el 30% de la recaudación obtenida por la venta de las entradas de esa presentación de las agrupaciones iba destinada a un colectivo social, a un fin social. Se presentaban una serie de proyectos y finalmente ya las agrupaciones decidían. ¿Podemos darlo a conocer? Sí, eran 8 proyectos de distintas asociaciones y colectivos, y las agrupaciones pues decidieron que este año pues le corresponde el 30% del dinero de recaudación de la gala del carnaval pues va a la asociación de ADICICA, a la asociación de diabetes de Ubrique, que vienen realizando un buen trabajo y en este caso pues los grupos les van a corresponder con esa parte económica para que sigan trabajando como los bien que lo están haciendo, para así mejorar pues todas esas personas que tienen esa enfermedad y seguir mejorando día a día, y así pues se tiene la tranquilidad. Los grupos han sido los que lo designan y nosotros lo que hemos hecho ha sido de carácter de intermediario con ellos. Son alrededor de unos 1.000 euros, poco menos, unos 974 euros es lo que obtendría el 30% de la taquilla que se ha vendido total, así que podemos hacer las cuentas, el 30%, alrededor de 1.000 euros lo que iría para ADICICA, para este colectivo, porque hay que decir que todas las entradas se pagan, si bien hay una serie de butacas que se reservan para las propias agrupaciones, también para representantes y personalidades municipales, lo cierto es que todas ellas son abonadas, así que podemos hablar de esa cantía, ¿no? Cuantía en concreto. Sí, las que se reservan a los grupos también se pagan, por parte del ayuntamiento se pagan, y lo que corresponde a los concejales, al pregonero, al ganador del cartel, pues también se abona por parte del ayuntamiento, y así la cuantía pues total, en cuanto a butacas, por 8 euros y sale la cuantía exacta. Aquí todo el mundo pues abona la entrada correspondiente. Bueno, pues, ¿cómo se está preparando ya el FATOU? ¿Cómo se está preparando los remedios? Nos decías que los remedios especialmente se han venido acondicionando durante este tiempo, ¿no? Para que, bueno, pues las agrupaciones lo tengan más fácil a la hora de ofrecer allí también su repertorio con telón y demás. Y bueno, no sé si decorado, podemos comentar algo de cómo se está preparando esos dos escenarios, habilitándose para que tenga lugar la presentación. Sí, en cuanto al FATOU, pues la decoración será SIFA más o menos como el año pasado, con caretas y antifaces de carácter alegórico del carnaval. Y con respecto al hielo remedio, pues se ha puesto un separador para que por la zona que entren las agrupaciones, todas las personas que estén en sus correspondientes butacas no lo vean hasta una vez que se abra ya lo que es las cortinas, y así pues el impacto es mucho mayor de cara a los que estén disfrutando en los remedios, y de carácter también pues tendrán alegórica de la fiesta, para que así sea una mayor gala que en sí esté bien decorada y bien preparada para poder pasar el sábado noche. ¿A cargo de quién correrán las presentaciones de ambas galas de carnaval? Pues la parte de Francisco Fatou corre a cargo de Manuel Pérez Hinojo, que ya el año pasado pues lo presentó, y este año le pedimos el favor y aceptó claramente para poder hacer la presentación. Y en este caso a la asociación de Adicica pues le comunicamos si tenía alguien para poder presentar, y también tienen ellos una persona encargada que será la que mañana estará allí a la hora del comienzo de esa gala en el Hilo Remedio, y presentará él con los datos más o menos que nos ha solicitado. ¿Sabemos quién va a ser la persona que ocupará esa función, ese papel? Pues el nombre no te lo puedo decir, porque son tres personas las que se han encargado, dos de cortinas y uno de presentación. Vale. No sé si lo harán de carácter rotatorio o lo hará uno solo durante todo lo que es la gala de allí de los remedios. Claro, porque en el FATOU nosotros lo vamos a tener más fácil, lo vamos a estar viendo, pero en los remedios se nos van a escapar esos detallitos, así que por completar también, ¿no?, toda esa información. Bueno, pues fin de semana intenso, como decíamos, de carnaval en nuestra localidad, un fin de semana especial sobre todo para las agrupaciones que presentan su tipo, ataviados con disfraz, que estrenarán precisamente durante esa noche, durante esos dos escenarios esa misma noche, ¿no?, en los remedios y en el maestro Francisco Fatou. Pero por lo demás también hay otra serie de citas que forman parte de lo que es el carnaval, que se van a desarrollar ya un poco más dentro del marco privado, pero que se recogen también en el programa. Por ejemplo, el domingo llegará la morcilla a las cuatro esquinas, que es otra de las citas carnavalescas también tradicionales, ¿no?, en la fiesta briqueña. Pues sí, es una otra de las citas, en este caso pues la morcilla, que ya se viene realizando desde hace bastantes años, y la tendremos el próximo domingo. Esperemos que el tiempo acompañe como está hoy actualmente, y también pues allí podremos escuchar las distintas agrupaciones una vez que ya se ha dado el pistoletazo de salida. Me imagino que unos irán disfrazados y otros no, pero bueno, también es otra cita interesante que la gente la suele acoger bastante bien, y esperemos pues que tenga la aceptación que viene teniendo años anteriores. Y con respecto a la chicharna, destacar lo que ya hemos comentado con su presidente, con José Miguel Lamela, esta mañana, el hecho de que se va a cortar el tráfico en la calle Tenería desde primeras horas de la mañana, porque allí es donde se va a situar realmente la fiesta gastronómica, y que se ofrecerá pues una degustación de en torno a 100 kilos aproximados de chicharrones. Además también se va a habilitar todo ese entorno con toldos para protegerse de la lluvia en el caso de que aparezca, y tanto escenario como barra pues estaría protegido pues un poco con toldo, ¿no?, para evitar esas inclemencias meteorológicas. Y al margen del carnaval, por cierto, sí apuntar, antes de despedir, una última cuestión, y es que este viernes, hoy mismo, arranca el Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, y bueno, pues una cita también que conviene destacar, ¿no?, porque es el concurso, bueno, pues tiene a la Delegación de Cultura como colaborador, ¿no?, en su organización. Pues sí, la verdad que a través de la Peña Flamenca colaboramos mucho con ellos, y ellos pues el trabajo que realizan, en este caso con el concurso Nacional Flamenco, pues es bastante importante, y comienza esta noche pues a las 10:30, me parece que es el horario de comienzo en la Peña Flamenca. También intentaremos acercarnos un rato para estar allí con ellos, y nada, el trabajo que viene realizando la Peña pues años atrás pues se está viendo, y este año pues están trabajando también con distintos centros escolares, en el cual pues tienen unas actividades que se vienen realizando y algunas más que tenemos en mente, y creemos que la cultura del flamenco tiene que llegar a todos los niños y empezar a seguir trabajando y creando la cantera que se merece lo que es en sí de la Peña Flamenca. Pues el 29º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique arranca en su fase clasificatoria en la jornada de este viernes. Nos quedamos también con ese apunte cultural antes de despedir este encuentro, repasando las citas del fin de semana. Ahí agradeciéndole al concejal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido última hora para recordar también todas esas actividades que se van a desarrollar. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues bueno, Rocío, muchas gracias. Y antes de sí. terminar, hoy saldrá a la luz unas bases para un concurso de una imagen del Día del Petaquero, en el cual pues va ahí en un cupón de la ONCE, que vamos a tener designado para, en este caso, para la imagen, con esta imagen de este ganador del Día del Petaquero, en el cual pues desde este ayuntamiento, a través de Isabel Gómez, y desde la Escuela de Artesanos, a través de Juan Enrique, pues hemos tenido la posibilidad de conseguir para que el pueblo de Ubrique tenga un cupón especial el día 24 de mayo del 2017, y a raíz de ahí pues se han hecho unas bases para que estas personas puedan participar y el ganador pues será la imagen de ese cupón que tendremos el día 24 de mayo. Hoy se saldrán las bases y serán dos semanas en la cual pues todos los ubriqueños tengan la posibilidad de entregarnos esa imagen, y después pues el jurado será el que designa el ganador para poder representar ese cupón de la ONCE. ¿Y qué tipo de imágenes son las que podrán presentarse? Pues irá una imagen que será de la temática de la piel de Ubrique, uh-huh. en el cual pues una vez ya que esté el fallo del jurado lo define, después colocaremos el logo también de la Escuela de Artesanos, y se presentará aquí en el Ayuntamiento de Ubrique mediante un CD-ROM Open Drive en formato digital, en JPG, 300 píxeles, y una vez que lo tengamos el día 3, creo que recordar, es el último día, y el día 6 será el día en el que el jurado pues decarte en el asunto y lo tendremos. Hoy lo sacaremos a través de la web municipal y ya le daremos durante los primeros días de la semana la difusión pertinente, porque eso vamos de tiempo corto debido a que en la ONCE no lo están exigiendo ya, y lo que queremos pues hacerlo a través de un concurso para tener ese aliciente y que tenga la posibilidad todos los ubriqueños, y sobre todo el pie de firma en este caso en el cupón, que ponga el nombre del ganador, que creemos que eso es más que un premio, como se suele decir. ¿Cómo se llamará exactamente el concurso? El concurso está designado ahora mismo con el nombre de concurso de imagen Día del Petaquero 11, vale. Ayuntamiento de Ubrique 2016, esas son las bases, ya las sacaremos, yo creo que ahora a lo largo de la mañana lo dispondremos en la página web del ayuntamiento. Venga, pues nos quedamos también con ese dato importante, esa novedad en torno a lo que va a ser la publicación de las bases para el concurso que designará la imagen que el Día del Petaquero, bueno, pues ocupe el cupón de la ONCE. El próximo 24 de mayo, una imagen ganadora de ese concurso será la que venda precisamente el cupón de la ONCE de esa jornada. Ahí queda la idea también, el apunte a destacar, ¿no?, en este tiempo de actualidad. Pues con esa última cuestión nos quedamos, y lo dicho, agradeciendo al concejal de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera, que nos haya atendido. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.